Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Hay cierta idea más o menos generalizada en el campo de la oposición al gobierno paleoliberal de Javier Milei en cuanto a que la descomposición de la economía real, esa a la que los anarcocapitalistas no le prestan mayor atención, bueno, esa caída de la economía real y la crisis que le seguiría van a derivar inevitablemente en el derrumbe del gobierno. Esta idea, de algún modo, alimenta esa inmovilidad por momentos desesperante y al mismo tiempo obtura a que nuevas narrativas encuentren un cauce que las contenga. Este razonamiento, de algún modo, encuentra cierto parentesco con ese latiguillo que se instaló hace tiempo y que está muy arraigado en el sentido común. Queremos que le vaya bien porque entonces al país le va a ir bien. Y bueno, no. Precisamente, si al gobierno le va bien, si le va bien en sus propios términos, la mayoría nos vamos a ir al tacho. El país se va a ir al tacho. Este lugar común, queremos que le vaya bien porque entonces le va a ir bien al país, tuvo cierto éxito durante el gobierno de Mauricio Macri. Por más que Macri diga que su error fue no haber apurado el ajuste estructural en el primer tramo de su gobierno, lo cierto es que los cambiemitas llegaron con sus políticas hasta donde la movilización social se los permitió. Macri reconoció este límite en el lugar menos pensado. Fue con Juana Viale, que reemplazaba a su abuela. Va la cita textual, comillas. En diciembre del 17 se nos quebró el gobierno, se me quebró la cabeza. Fueron las 14 toneladas de piedras. A partir de ahí es como que me deprimí. Fin de la cita. A partir de ahí, a las 7 de la tarde, Netflix. Aquel gobierno que venía de ganar las elecciones de medio término, con los tanques mediáticos a favor, con el poder financiero a favor, con la oligarquía de la pampa húmeda a favor, con el círculo rojo dándole aliento, aquel gobierno de CEOs no se repuso de esa derrota y cayó en la depresión. Después, claro, vino la ratio endeudadora más brutal de la historia, los 100.000 millones de dólares y la vuelta del fondo para dejar encorsetado al gobierno que viniera. Ahora bien, nos parece que habría que tomar debida nota de aquella lección. 7 meses es tiempo suficiente para digerir la derrota. No se pueden seguir lamiendo las heridas eternamente, porque inevitablemente van a salir otras nuevas. Enfrente hay un gobierno que hace de su crueldad un culto, que se alimenta de su perversión y de su ensañamiento contra los más débiles. Ahí están Diego Kravets diciendo que la vecina no le dé un plato de sopa caliente al pobre porque lo acomoda en la pobreza. Ahí está Adorni, que no habla de despidos de empleados públicos, sino que habla de eliminación del personal. Ahí está Jorge Macri y su política de limpieza de las calles, limpieza de pobres, y con la policía reprimiendo a recicladores y personas en situación de calle. Ahí está Petovelo, que sigue sin entregar los 5 millones de kilos de comida que tiene pudriéndose en galpones después de que 8 jueces le ordenaran que tenía que entregar los alimentos. La crueldad, comandada por un presidente que gobierna un país con más de la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza, con 7 de cada 10 pibes y pibas que en el mejor de los casos comen una sola vez al día. El odio y la crueldad como motor y alimento de esta gente que hace 7 meses gobierna el país. Ahora, este odio y esta crueldad no son manifestaciones del orden de lo psicológico o lo psiquiátrico. Se sabe que a Javier Milei lo apodaban el loco, que su padre le daba palizas con frecuencia, que sufrió bullying en el colegio, en el club, en los trabajos, que no le renovaron la pasantía en el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Una radiografía esclarecedora se puede leer en el libro El Loco, de su biógrafo Juan Luis González. Ahora, como decíamos, el odio, la crueldad, la venganza, si se quiere, no hay que leerlos en clave psicológica o psiquiátrica. Hay que leerlos en clave política. Los gestos del gobierno, la construcción simbólica que hace el gobierno, la voz de Kravetz, de Adorni, de Petovelo, del propio Milei, responden a una lógica de clase. Hay una ideología que subyace, hay una línea coherente y sistemática que busca representar al capital más concentrado y globalizado y que en el plano simbólico viene a terminar con toda una agenda conquistada en materia de género, de derechos humanos, en la ciencia y en defensa de las clases más postergadas. Por eso, el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por eso quieren dar de baja las políticas de memoria, verdad y justicia. Por eso, diputados oficialistas visitaron a presos por delitos de lesa humanidad en las cárceles. Por eso, la vuelta de la CIDE. Por eso quieren prohibir palabras como cambio climático, sustentabilidad, biodiversidad, huella de carbono. Por eso le dan palo a los que viven en las calles y los quieren barrer debajo de las alfombras del Borda o del Moyano. Por eso niegan la comida y si fuera por ellos, que se pudra o que alimenten a las ratas. Por eso tampoco entregan cientos de frazadas que tienen en galpones en medio de una ola polar. 8 personas murieron en la calle en las últimas 2 semanas. Pero volviendo a la idea del inicio de este comentario, decíamos que nos parece desacertado quedarse a esperar el error no forzado, quedarse a esperar el derrumbe que quizás no ocurra. Porque, es cierto, vivimos en una sociedad fracturada y nadie puede asegurar que esa fractura no siga profundizándose. Esta gente está embarcada en una apuesta por un nuevo experimento social, con la idea de construir una sociedad más individualista, una sociedad más egoísta y más mercantilizada. Y no está escrito que no vayan a lograr su objetivo. Es cierto que son toscos y muy torpes, pero están ahí. Ahí llegaron con sus tosquedades y sus torpezas, pero sin moverse un milímetro de su estrategia que va en un sentido muy claro. Todo, absolutamente todo, para el capital. Entonces, si es posible un escenario de catástrofe, no parece ser la mejor opción el extremo centro. La resistencia de los ajustados tiene que ampliarse, tiene que surgir algo nuevo, una nueva marea que rompa esa inercia de la resignación, que encuentre esas 14 toneladas de piedras simbólicas que depriman al poder y lo manden a mirar Netflix o a conversar con los perros muertos. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola Mariana Anzorena, ¿cómo va? Muy bien, bienvenido Daniel Alvarenga nuevamente a esta mesa rara, pero mesa al fin. Sí, sí, así sí. Es. Saludo a Ernesto Horvat, sí. Y le digo qué tal, cómo va Ernesto, ¿todo bien por ahí? Muy bien, Daniel Alvarenga, muy bien aquí. Bien, Mariana dice mesa rara porque en las últimas 12 emisiones yo no anduve por ahí y ustedes dijeron que andaba medio complicado. Complicadas son las mudanzas, y las mudanzas a 700 kilómetros son más complicadas aún. Hacemos el programa ahora de manera mixta, con Mariana y Ernesto sentado allá en Buenos Aires y yo sentado acá en Córdoba, y por eso esta es una mesa rara. Y a partir de ahora será así, y bienvenido que sea así, porque las cosas se escuchan distintas a la distancia. Al menos para mí, hay que ver si para las y los oyentes también se escuchan distintas, más allá de que técnicamente puede haber alguna imperfección, pero las lecturas que se hacen también son distintas. Por ejemplo, me sorprendí ingratamente cuando escuché recién en el comentario de Ernesto que 8 personas murieron de frío en la ciudad de Buenos Aires. Así es. La ciudad más rica del país. Noticia que no salió en ningún lado, ¿eh? Porque tenés que andar como siempre hurgando a 2 metros de la tierra para enterarte de estas noticias. Y escuchando el comentario de Ernesto de inicio, también me preguntaba si el que tiene problemas psiquiátricos es el presidente o si somos nosotros, nosotras como sociedad, que seguimos aceptando toda esa larga lista que recién Ernesto nos fue comentando en un brevísimo resumen de todo lo que nos está pasando y cómo puede ser que nos dejemos hacer esto. Entonces me pregunto quién es el que está necesitando asistencia psiquiátrica inmediata. No creo que sea para tanto, Alvarenga, no. Hay un gran porcentaje de la sociedad que no está aceptando estas políticas. Hay que encontrar, como decíamos en el comentario, un cauce para, bueno, justamente encauzar esa resistencia. Sí, ¿no? Sí, porque con la indignación solo no se hace nada, claro. ¿No? Tal cual. Exactamente. De mi mudanza lo que lamento es no haber estado al aire en la emisión 678, que tanto le esperaba, pero bueno, estamos en la 679, que tiene un montón, sí, daba para jugar un poquitito, ustedes lo hicieron, pero bueno, esta es la 679, y en estas 2 horas que tenemos por delante vamos a ir con temas políticos o culturales, vamos a ir de análisis económico a prohibiciones gubernamentales, vamos a pasar por libros para infancias, o recuerdos de masacres silenciadas. A la hora de poner nombre a estos contenidos, hoy va a venir a Desde la Gente el economista, docente, investigador y responsable del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, Martín Burgos, con quien vamos a dialogar sobre la crisis del capitalismo mundial y su transformación. A Martín, además, queremos preguntarle si es cierto que Javier Milei, tal como él mismo se presenta, es el líder de este capitalismo mundial en transformación. Vamos a ver qué nos dice Martín. Y en el bloque de géneros nos adelantamos al Día de las Infancias y aprovechamos que estamos en plenas vacaciones de invierno y vamos a hablar con Jessie, que es la responsable de prensa de la editorial Chirimbote, por sus colecciones antiprincesas, por sus colecciones antihéroes, infancias libres y sus recomendaciones. Guitarra en mano, vamos a ponernos a payar, ustedes allí en el estudio, yo acá desde Córdoba, tratando de improvisar algunas rimas con cada uno de estos temas del programa, creo que sería bastante difícil. Así que, en realidad, como no nos va a salir bien, lo que les proponemos es que en pocas horas va a ser el Día del Payador, entonces vamos a recordar por qué se celebra el 23 de julio. Ah, ya me lo imaginaba payando ahí desde allá, desde Córdoba. Está en clima para agarrar la guitarra y qué sé yo. Bueno, pero sería más cuarteto desde acá. Pero bueno, claro, está bien. Bueno, siguiendo con lo que tenemos en el programa de hoy, Silvia Porritelli nos va a acercar la historia de una cooperativa, siempre con la idea de visibilizar qué es lo que hacen y el rol que cumplen las entidades de la economía social y solidaria. El informe de Silvia no salió al aire la semana pasada porque nos quedamos sin tiempo, teníamos muchísimo material, va hoy y se trata de la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. Y además te vamos a invitar a escuchar a Cecilia Arellano y a Pablo Garrofe, que esta semana presentan sus tertulias musicoanalistas Bosas, Freud y otros carnavales en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y hacia el final vamos a recordar una de las masacres más silenciadas de nuestro país, de la que se acaban de cumplir 100 años. Estamos hablando de la masacre de Napalpí. Pero ahora vamos con el primer informe sobre un nuevo absurdo de la gestión de Javier Milei. Las autoridades del INTA prohibieron a sus trabajadores y trabajadoras hablar de géneros, agricultura familiar, productores agroecológicos, biodiversidad, huella de carbono y calentamiento global. ¿Qué hay detrás de este absurdo? Bueno, vamos con el informe. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse. De comparar. Desde la gente. Informe especial. En un país a donde existen más de 4 millones de hectáreas con producción agroecológica, es decir, el 10% de la producción total, a las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que lo conocemos como el INTA, se les prohíbe hablar de agroecología. En un país en el que los estudios científicos registraron entre vertebrados y plantas casi 13.600 especies, de las cuales poco más de 2.000 existen solo en nuestro país, a las y los trabajadores del INTA se les prohíbe hablar de biodiversidad. En un país en el que el 20% de las explotaciones agropecuarias están en manos de mujeres, a las y los trabajadores del INTA se les prohíbe hablar de género. Y sucede lo mismo con términos como cambio climático, sustentabilidad, huella de carbono y pro huerta. El gobierno libertario prohíbe pronunciar términos que hoy son moneda corriente, no solo en el ámbito agropecuario. La censura que imponen las autoridades del INTA la conocimos gracias a la denuncia que realizara la Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que reúne a la mayoría de los trabajadores del organismo en todo el país. El 5 de marzo de 1956, la dictadura autoproclamada casualmente libertadora, con el decreto ley 4161, prohibió, y va un textual, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronista, peronismo, justicialismo, justicialista, tercera posición, las composiciones musicales de La Marcha de los Muchachos Peronistas y de Evita Capitana y los discursos del presidente de puesto o su esposa. Ahora son más cobardes, toman decisiones parecidas pero sin poner el cuerpo. Mario Romero es el titular del gremio que nuclea a las y los trabajadores del INTA. A él le preguntamos cómo les comunicaron esta decisión. Nosotros tomamos conocimiento de que había una prohibición de utilización de los términos de biodiversidad, agroecología, cambio climático, huella de carbono, género, pro huerta, el 11 de junio, cuando hacemos un plenario de secretarios y secretarias de seccional de APINTA a todo el país, y ahí surge la inquietud de algunos compañeros. Verificamos la versión y nos enteramos que, bueno, que había habido una reunión en la Secretaría de Bioeconomía, que estaba a cargo de Vilela, y no solamente se convocó a los referentes al referente de comunicaciones de INTA, sino también de otros organismos que dependen de la Secretaría de Bioeconomía. Nosotros en el INTA, a partir de esa reunión, la gente de comunicaciones mantuvo reuniones o intercambió información con los referentes regionales de comunicación del INTA de todo el país, Y así desde el gremio tomamos conocimiento de esto. En virtud de esta información, y que valoramos que es muy peligroso para nuestro organismo que empiecen a prohibir o sugerir que no se utilicen estos términos, el plenario definió elaborar un documento. Ese documento denuncia la censura en el INTA. El día 14 le elevamos con una nota el documento a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo del INTA, pidiéndole que sea tratado en el seno del Consejo Directivo para que nos expliquen qué estaba pasando con esta situación. Pasó un mes, el Consejo Directivo se reunió a fines de junio, pasaron 10 días de esa reunión y no tuvimos ninguna información ni contestación oficial, así que lo dimos a conocer a la prensa, a los medios. Ante la censura, el Consejo Directivo del organismo finge demencia, o hace silencio, o bien se hace el boludo, como dicen en el barrio. Hablamos de la máxima autoridad del instituto, de gente cuyos cargos son políticos y que casualmente tienen una enorme presencia dentro del agronegocio. Hablamos de representantes de la sociedad rural, de Coninagro, de la Federación Agraria, de Confederaciones Rurales, de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa y de la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. El actual presidente del INTA fue miembro de la CRA, ASPRESID y ACREA. La noticia, claro, tuvo repercusión en pocos medios, en otros no tanto, en algunos absolutamente nada. Pero algunas voces oficiales salieron a explicar que no se trataba de censura, que es solo un cambio de narrativa. Hubo repercusiones hacia el interior de la institución, lo que habían dicho, pero ya hablan de un cambio de narrativa de acuerdo a un nuevo gobierno, y que ocurre siempre cuando hay nuevos gobiernos, cambiar la narrativa. O sea, la censura es para ellos un cambio de narrativa. El INTA tiene un plan estratégico institucional 2015-2030 que plantea como objetivo impulsar la innovación y además contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario y también agroindustrial que sea competitivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente. También menciona la intención de ser un espacio que contribuya a la soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. La censura, a los términos de hoy, ¿significa un riesgo para lo que es una política de Estado mañana? Responde Martín Romero, que es el titular de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, APINTA. Hoy directamente no hay un impacto directo en los programas y en los proyectos del INTA, se sigue trabajando en la misma línea, hay financiamiento para el funcionamiento de los programas y proyectos, pero nos preocupa porque empiezan por censurar palabras y después van a ir seguramente por los programas y los proyectos. Esto surgió, el análisis que hacemos nosotros es que hace algunos domingos atrás en Diario La Nación se publicó un trabajo de cervezas patagónicas que tiene trazabilidad con huella de carbono, y abajo en los comentarios empezaron a aparecer los trolls del gordo Dan diciendo de que se dejen de joder en el INTA con estos términos y que hay que producir más, no importa cómo. Y habla del INTA y del SENASA en esos comentarios. Si se quiere, el gordo Dan es un poco más honesto. Hay que producir a cualquier costo. Y si en el camino quedan mujeres, la agricultura familiar, las y los productores agroecológicos, la biodiversidad, Si aumentamos la huella de carbono o incrementamos aún más el calentamiento global, poco importa, porque lo único válido son las ganancias. Eso sí, de muy poquitos. Desde La Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde La Gente. Desde La Gente. Agenda. Esta semana la oferta de teatro para las infancias está a la orden del día y por eso el Centro Cultural de la Cooperación tiene su propia propuesta infantil y para toda la familia. Aunque hay que aclarar que el CCC tiene una oferta de teatro infantil todo el año, ¿no? Dentro de la propuesta para estas vacaciones de invierno está El Viaje de Azul, que va del martes 23 al domingo 28 a las 15:30. Azul es la protagonista de esta historia, vive en una ciudad donde el tiempo corre sin parar. En este mundo veloz, El Viaje de Azul nos propone hacer una pausa y mirar lo que nadie ve, lo que nadie mira. Un viaje mágico, sin tiempo, para descubrir que hay diferentes caminos para llegar a un mismo destino. El espectáculo recibió el Premio Nacional Javier Villafañe 2016 en los rubros Música Original y Diseño de Iluminación. Y en los premios Teatro del Mundo 2016 recibió galardones de los rubros Teatro para Niños y Diseño de Títeres, Objetos y Mecanismos Escénicos. Reiteramos entonces, El Viaje de Azul va desde el martes 23 al domingo 28 a las 15:30 con entradas a 7.000 pesos en la Sala Raúl González Tuñón del CCC. Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde La Gente, por afuera del trabalenguas informativo. Desde La Gente, desde La Gente. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante. En Desde La Gente, entrevista. Normalmente lo convocamos cuando la economía explota, cuando hay una crisis y necesitamos entender de qué va la cosa. Hoy la economía está floreciendo, los mercados están muy tranquilos, todo es muy previsible, entonces no vamos a hablar con Martín Burgos de la coyuntura. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Bien, acá estamos. Martín Burgos, como saben nuestros oyentes y nuestras oyentas, es economista, es docente, investigador de Flaxo y coordina el Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, la idea no es hablar entonces de la coyuntura, porque todo está perfecto. Perfecto. Sino que nos vamos a meter en el tema estructural, ¿no? De la estructura económica, pero a nivel planetario, porque hay una cierta transformación civilizatoria. No publicaste en el CASH de Página 12, fue la nota de tapa del suplemento del domingo pasado, recomendamos su lectura, un artículo muy extenso en el que desarrollás la tesis del fin del capitalismo como lo conocíamos hasta ahora y que es reemplazado por el capitalismo digital. Contanos qué es esto del capitalismo digital. Sí, es bastante clásico que se separan las etapas del capitalismo en, bueno, siglo XIX, era un capitalismo más liberal, para decir así, después viene más el fordismo en los años 20, 30, fordismo ya también con un cambio en el eje económico, ya no es Gran Bretaña, sino que empieza a ser Estados Unidos, claro, el que lidera todo ese proceso. Y ya en los años 70 aparece, en los años 70-80 aparece el neoliberalismo, tal como lo conocimos de Reagan y Thatcher, ¿no? Después, bueno, eso justamente es lo que está un poquito cayendo, que está un poco cansado, para decir así. Y ahora, en el medio de un cambio de eje también, ¿no? Una transición por lo menos entre el capitalismo occidental, europeo, estadounidense, hacia algo mucho más equilibrado con Asia y con China, aparece al mismo tiempo una renovación de todo lo que es la parte tecnológica por todo lo que es lo que llama el capitalismo digital, que no son solo las grandes empresas, las big tech, como se dice, Amazon, Facebook, Google, todo eso, sino que es lo que eso aporta al resto de la economía, es decir, los datos que ellos juntan y que pueden llegar a devolver a las empresas productivas para mejorar sus procesos. Digamos, aparecen muchos temas, pero el tema del big data, de la cantidad de datos disponible, que antes era un problema, hoy la verdad que sobran datos, y cómo se usan eso para mejorar la productividad industrial. Entonces, un poco eso, ¿no? Lo que se podría llamar como capitalismo digital. Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia, publicó un libro hace poco, Tecnofeudalismo, sí, el sigiloso sucesor del capitalismo. Y ahí plantea una tesis similar, aunque hay una diferencia con lo que vos estás planteando, porque él dice que el capitalismo se murió, que pasamos ahora a algo, o que se está muriendo, ¿no? Y que estamos pasando a algo mucho peor, que sería el capitalismo digital, pero con características feudales. Él dice que los capitalistas, estos nuevos capitalistas, dependen de las rentas para extraer el capital y que ya no producen nada y no venden nada, claro, como si vendía, qué sé yo, Ford, ¿no? Claro, ahí hay que diferenciar lo que es renta y ganancia. Sí. Nosotros lo sabemos bien, porque la ganancia es el industrial que viene y que efectivamente puede producir, pasar de producir 1 millón de sillas a 2 millones de sillas, digamos, poniendo otra planta industrial. Mientras que la renta es simplemente tener la posesión de la tierra, y entonces vos, la soja, digamos, en la tierra disponible en Argentina, puedes sacar 50 millones de toneladas y no más, digamos. Después, porque es muy difícil conseguir más tierra. Claro. Entonces, esa es la diferencia entre la ganancia y la renta. La renta es que estás sentado sobre un bien que es limitado y entonces vos empezás a cobrar un X, que para ponerlo en términos más ciudadanos sería el equivalente del propietario y del inquilino. El inquilino lo que está pagando es una renta. No es que el propietario invierte siempre para que vos, y a partir de esa inversión genera ganancia, sino que simplemente se sienta sobre su propiedad y te cobra por ella. En Europa, es la misma discusión. Cédric Durand también había sacado un libro que se tradujo acá, Tecnofeudalismo también se llama. Hay como una idea de que para ellos la renta es volver al feudalismo. Es una visión muy eurocéntrica, porque en verdad lo que está pasando es que, en todo caso, lo que está muriendo es el capitalismo europeo. Tiene un problema bastante grave. Y la parte de la renta es típica de nuestros países que exportan recursos naturales. No es que es algo nuevo, es algo que ya existe en el mundo. Y entonces yo no diría que es un problema de punto de vista. Ellos lo mismo lo miran desde Europa, y entonces Europa efectivamente no tiene esas big tech, son todos de Estados Unidos o de China, ¿no? Google, Amazon, todas esas son de, sí. El problema que tienen los europeos, entonces qué rol tienen en ese capitalismo, la de proveer datos. Entonces, pero ahí somos todos los que proveemos datos. Todos proveemos datos, claro. Entonces, el problema que tiene Europa es que se está volviendo cada vez más una economía periférica en este nuevo esquema. Claro. Y China y Estados Unidos son los que dominan. Entonces, bueno, hay una problemática que tiene que ver, me parece, más con eso que con otra cosa. Y que efectivamente, bueno, la discusión es un poco esto. ¿Qué pasa en Europa? ¿Cuáles son las alternativas? Hoy por hoy las alternativas parecen ser la extrema derecha, pero una extrema derecha muy distinta a lo Milei, por ejemplo. Pues es una extrema derecha que es más el reflejo de un capitalismo industrial en retroceso, en crisis, frente al avance del sistema productivo chino, en el cual aparece el proteccionismo de Trump, aparece o de Le Pen, digamos, problemáticas que tienen que ver incluso con la distribución del ingreso, con lo mal que se vive en Europa, ¿no? Esos son temas de discusión que plantea la extrema derecha, y además la inmigración, bueno, los temas que son conocidos. Entonces, es como una salida hacia una, es una derecha más bien reaccionaria, ¿no? Conservadora en lo social y qué sé yo, pero también lo económico, que tiene cierto sueño de estado de bienestar en un punto, ¿no? Claro, y Milei no entra en ese esquema. Para mí Milei no encaja ahí. Claro. Por eso es muy difícil compararlo con ese tipo de extrema derecha, aunque él tiene mayor vínculo con Vox, con Meloni, qué sé yo. Sí, con Trump, claro, pero no, pero encaja son, en su... Claro. Son otras cosas, tienen otras ideas. Claro, en esta nota, en Página 2, en el Calle del domingo pasado, respecto de Javier Milei, bueno, te preguntás, ¿no?, que si con esos viajes que hace casi a diario, podemos decir, ¿no?, por el mundo, sí, él se presenta como un líder de este capitalismo digital. Hay quienes lo postulan para el Nobel de Economía, vos lo decís medio en sorna. Claro, vos lo decís medio en sorna, pero medio en serio también, que no sería descartable que así fuera, ¿no? Bueno, él se plantea como un nuevo líder planetario. Vos te preguntás si esto es así o si en verdad es el conductor de un tren fantasma que nos está llevando al abismo, a los argentinos. Pero me parece que lo más inquietante de esa pregunta que vos te haces es que también te preguntás si no son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Sí, esa pregunta la había hecho Branko Milanović, un tipo, bueno, así a la altura de Varoufakis, un intelectual de Europa, que de hecho retuiteó la nota, la promocionó por Twitter, le gustó, evidentemente. Pero ahí hay efectivamente él pregunta, esto es ¿cuán nuevo es esto o cuánto de viejo hay en Milei, ¿no? Que es la pregunta que por ahí, cuando uno habla de economía a secas de lo que pasa en Argentina, bueno, en Argentina me parece que es bastante trillado todo lo que se dice y ya sabemos un poco hacia dónde se dirige todo esto. Con lo cual, lo interesante es también pensarlo para afuera. Pero yo tomo el ejemplo de Martínez de Hoz, por ejemplo, que es un tipo que, digamos, la dictadura acá de Pinochet y Videla, que claro, fueron antecedentes de lo que fue después el neoliberalismo de Thatcher y Reagan, que llegan recién en 79-80, y que a partir de ahí sí el neoliberalismo se instala a nivel global. Claro, fue una especie de experimento antes de... Fue un experimento. Que le sirvió, por acá pasaron Hayek, Friedman, claro, a charlar con Pinochet sobre todo, de todos estos temas, y después, bueno, fue una experiencia que se llevó al norte. Me parece que con Milei puede pasar algo similar, en el sentido que puede llegar efectivamente a ser el futuro para el capitalismo occidental, digo, no el chino, como una alternativa a esas derechas reaccionarias, proteccionistas de Trump y de Le Pen. Bueno, y me parece que a la vez que sea ese futuro que puede llegar a diseñarse a nivel global, alrededor de la figura y el discurso de Milei, sobre todo, la figura no importa tanto, para Argentina, así como para Argentina y Chile en los años 70, puede llegar a ser una catástrofe económica y social. Uh-huh. Martínez de Hoz, efectivamente el neoliberalismo se impuso después en el mundo, después de estas experiencias, pero hay que recordar que en el 80, en 1980, en el 82, fue todo un caos, y que le salió muy caro a la dictadura argentina, ahí tuvo que entregar todo, y más después de Malvinas y lo que sabemos, y para la dictadura de Pinochet también tuvo una crisis muy grave, 30% de desempleo en esos años y todo eso, pero bueno, evidentemente ellos pudieron salir, ¿no?, el camino distinto, y Pinochet siguió con otras políticas, debo decir, se debe decir, más heterodoxas, pero bueno, yo creo que la idea del neoliberalismo ahí se instaló, a pesar de que en los países de origen, acá en Argentina y Chile, resultó ser un desastre, ¿no? Ahora, este capitalismo, vos en la nota también nombrás el tema de las criptomonedas, ¿no? Y contás el caso de Libra, ¿no? De Meta. Sí. Pero este es como un capitalismo que quiere moverse o bien sin Estado directamente o con un Estado absolutamente mínimo, ¿no? Ahora, ahí no habría sí un cambio absoluto. Ellos quieren bueno, que el Estado no exista más. ¿No habría un cambio absoluto del capitalismo? Sí, el experimento de Libra resultó, bueno, lo que podía llegar era una criptomoneda, era como una moneda generada por una corporación. Uh-huh. Y entonces ahí alrededor de eso se sumaba un montón de gente, Mercado Pago, entre Mercado Libre, entre otros, pero Amazon, eBay, digamos, había un montón de un grupo grande de empresas que acompañaba el proyecto, que indirectamente lo que suponía es que se podía empezar a transaccionar en sus plataformas a través de esa moneda corporativa. Ellos lo iban a aceptar. En la que ya no interviene ningún Estado. Exacto, claro. Entonces... Por ahí vos podías, esas empresas podían pagar su salario con esas cripto y la gente podía empezar a comprar en las app con esas criptos. Entonces, de a poco, efectivamente, generar una economía digital por fuera, o por lo menos que iba a ir absorbiendo todo el resto de la economía por fuera de cualquier tipo de Estado. Eso, obviamente, el Estado de Estados Unidos lo cortó. Uh-huh. Lo primero que hizo las autoridades monetarias cuando apareció este proyecto y lo cortaron. Eso fue en su momento, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces yo creo que si efectivamente el capitalismo digital quiere ir por ese camino de las monedas corporativas, de ya de manejar ellos el dinero, un punto intermedio es hacerse cargo del Estado a través de gente que los represente. Un Milei, por ejemplo, sí. la buena onda que tiene con Elon Musk tiene más que ver con eso. Elon Musk, lo que no le interesa tanto a Milei por el litio, por esas cosas, le interesa a Milei por lo que puede llegar y lo lleva a Estados Unidos a mostrarle, como diciéndole, miren, este discurso que hace este argentino es lo que necesitamos para Estados Unidos. Nosotros estamos dispuestos a financiar políticos que vayan con ese discurso en Estados Unidos y lo puedan reproducir o lo puedan llegar a un discurso en el cual, bueno, no hay más educación, salud, cada uno se paga por lo suyo, un discurso muy siglo XIX, capitalismo siglo XIX, muy salvaje, digamos, en ese sentido. Y bueno, eso es lo que esperan. El discurso de Milei lo presentan como que nosotros queremos esto. Uh-huh. Y una vez que tengan esos políticos a mando del Estado, bueno, ahí van a poder hacer sus cosas sin impedimentos, como las trabas que tuvo, por ejemplo, esa moneda, esa criptomoneda de Facebook. Claro. Ahora, una pregunta que no sé si me vas a poder responder. ¿Qué tenemos los argentinos, la Argentina, que somos tan dados a los experimentos, a este tipo de experimentos, ¿no? Bueno, yo creo que primero hay, como somos, tenemos algo de occidentales en el rasgo, y hablamos español y esas cosas, me parece que penetra mucho más fácilmente en Europa y en Estados Unidos. Yo creo que ahí hay una cuestión más cultural, si se quiere. Es muy difícil que eso ocurra en un país africano, asiático, que apenas entendemos lo que dice, pero digamos, nosotros, ¿no? Ellos uh-huh. entienden. Sí, claro. Pero además hay un tema de los rasgos. ¿Te acordás los dibujitos animados japoneses que tienen los ojos grandes? Porque sí. Si no, no se vendían en Europa y Estados Unidos y en estas zonas. Entonces parece que tiene que ver un poco con eso. No, hay una figura en última instancia que tiene que aparecer, que es Milei, un tipo de ojos claros y esa boludez. Bueno, eso me parece que es un punto como para ir pensando, un puntapié inicial. Y después, bueno, esa cosa de que en Argentina, mucho más que en Brasil, por ejemplo, y en otros países, somos un país lo suficientemente grande como para ser relevante, y a la vez tenemos una derecha, una oligarquía que nos entrega, pero contra nada. Claro. Entonces aparecen ese tipo de personajes que en Brasil no podrían aparecer. Brasil no tuvo la dictadura que tuvimos nosotros. Bolsonaro no fue lo que fue Milei, hay muchas cosas que lo siguió manejando la estructura estatal de Brasil, digamos. Yo, me parece que tiene mucho que ver con eso, con la hoja en blanco, digamos, yo empezaría claro. a contestar por ese lado. Claro. Bueno, Martín, antes de despedirte, bueno, no puedo evitar preguntarte por la coyuntura. Dijimos que no íbamos a hablar de la coyuntura, pero bueno, los datos de la economía real son números que están catastróficos, ¿no? Están todos a la baja y estamos hablando de dos dígitos, qué sé yo, la caída de la producción industrial no es que cae un punto, dos puntos, tres puntos, no, cae de a dos dígitos. Los cierres de pymes, las grandes que arrancan con procesos de adelanto de vacaciones, suspensiones y después vienen los despidos. Bueno, ¿cómo estás viendo la coyuntura? Y Caputo, personaje, este mesadinerista, ¿tiene soga todavía para seguir con sus apuestas? Que apuesta con, no con la suya, ¿no? Apuesta con la nuestra. O claro. Ya fracasó. Mira, te voy a contestar a la coyuntura sí. Con la estructura, es decir, con cómo viene esto, porque si no, no se entiende. Es un modelo que no genera divisas, que no genera competitividad y por eso no están exportando, por ejemplo, los ojeros. Y eso es un problema porque, bueno, ya los economistas amigos, ortodoxos, ya de Milei, están diciendo, che, hay que devaluar. Y lo que no quiere Milei es devaluar, porque sabe que si devalúa, ya la gente se la va a poner en contra, la propia gente se la va a poner en contra, porque todo este sacrificio de los 7 meses, sacrificio, ¿no? Es el discurso que se usa. Va a ser todo al divino botón, y eso es lo peor que puede llegar a pasar, de que vos estés haciendo un ajuste al pedo, para hablar en francés. Y bueno, eso es, digamos, lo que quiere evitar. ¿Cuál es la alternativa que tiene? Bajar los precios internos, lo que se llama la deflación. Y eso es mucho más lento y doloroso que la devaluación. No sé si dolorosa, bueno, hay que ver, que la devaluación. Porque eso implica la destrucción de muchas empresas, mucho más que ahora. Una depresión económica es tipo 1929. Claro, pero ya estamos en... Es peor que esto. Para que bajen los salarios, de que el tipo que gane 1.000.000 de pesos acepte hacer el mismo trabajo por 500.000 pesos. Sí. Y es la única forma esa en que los precios efectivamente empiecen a bajar. Entonces, evidentemente, las dos alternativas son malas para la gente, para el pueblo, eso queda claro. Pero él está empecinado, me parece, en buscar una deflación. Que la crisis sea tan grande, y él tiene esa, ¿te acuerdas que cuando habló de la pobreza dijo algo así como que, bueno, si no se mueren es que, bueno, todavía pueden seguir comiendo, claro. Entonces, ahí hay como que él no ve que haya un límite, la resiliencia del hombre es muy grande, ya, digamos, todas las cosas que ha vivido la humanidad, la esclavitud y todo eso, hace que, bueno, si en vez de cobrar 1.000.000 cobras 500.000, vas a poder llegar a fin de mes. De alguna forma llegas a fin de mes. Entonces, bueno, bajo ese concepto me parece que lo que él busca es que bajen los precios. Algo que Keynes ya dijo en los años 30, justamente en la crisis del 29, que fue tan brava, que los precios no bajan. Con lo cual, esa es una política totalmente errada. ¿No? Entonces, es una discusión que a veces es teórica, es un menjunje que tiene él con Keynes, en el cual nosotros estamos todos metidos en el medio. Quiere probar, a través de la experiencia argentina, que Keynes no tenía razón. Bueno, nos dejás con más preocupaciones, Martín. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y por esta charla. Gracias a ustedes. Pasó por Desde la Gente Martín Burgos, economista, docente, investigador de Flaxo, coordinador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la Gente. Desde la Gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El próximo viernes 26, en el marco del ciclo Hablar de Literatura, la actividad se desarrollará de manera virtual en torno a la poesía italiana contemporánea. Bajo el lema El ruido y la música del mundo, la charla girará en torno de los libros De sexta y de séptima grandeza de Alfredo Rienzi y Cartas del paso de frontera de Roberto Crino. Participarán de la actividad Susana Chela, Lucas Peralta, Antonio Nazzaro, Alberto Cisnero y los autores. La actividad se transmitirá del Facebook del Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación, que lo encuentran como Literatura CCC. Hablar de literatura entonces, próximo viernes 26, 19 horas, formato virtual, poesía italiana y contemporánea con la participación de los poetas Alfredo Rienzi y Roberto Crino. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco

Bossas, Freud y otros carnavales. Entretejemos el pensamiento, la bossa nova y canciones propias. Este jueves, 25 de julio, en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero le pregunto a Pablo, ¿cómo es eso que a Freud no le gustaba mucho la música? ¡Qué locura!, ¿no? Semejante maestro con esta particularidad. Cecilia, es así. A Freud no le gustaba sentir cosas sin saber de dónde venían ni por qué las sentía. Eso le causaba la música a Freud. Ahora, lo más loco de todo esto es que Freud escuchaba la palabra de los pacientes como si fuera música. O sea, él escuchaba la música del lenguaje, no podía escuchar la música común. Es decir, una química, una alquimia, un efecto maravilloso, rarísimo, hizo que el hombre que le enseñó al mundo a escuchar sin sentido no pudiera escuchar algo que no podía saber de dónde venía. Bueno, eso es lo que vamos a experimentar, no solamente conversar sobre esos temas, el jueves 25 de julio en el Centro Cultural de la Cooperación a las 21 horas. Bossa, Freud y otros carnavales. Un viaje por la música, el amor, el poder, el instinto de obediencia, o sea, la voz. El recorrido de Cecilia Arellano es más que interesante. Ella es argentina de nacimiento, pero su formación universitaria sucedió en Brasil. En canto, en la Universidad Paulista, y en ciencias sociales, en la Universidad de San Pablo. Pero además estudió dirección coral en Ginebra y además se diplomó en canto en el Conservatorio Real de La Haya. Como si todo esto fuera poco, creció en Brasil, desarrolló parte de su actividad en Suiza y Holanda y actualmente vive en la Argentina, donde recorre al mismo tiempo, como docente y como cantante, repertorios que están ligados a la música académica y a la música popular, y tiene varios discos publicados tanto en castellano como en portugués. Reiteramos entonces la invitación. Cecilia Arellano y Pablo Garrofe se presentan el próximo jueves 25 de julio a las 9 de la noche con sus tertulias musicoanalíticas Bossa, Freud y otros carnavales en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Cerramos este bloque con el tema Ainda Bem. Ainda bem que a chuva me acompanha. Ainda bem que a água veio me ninar. Se houvesse sol, meu peito seco, rachado, deitaria no muro de abandono mudo. Ainda bem que a brisa me amolece. Ainda bem que a nuvem veio me ninar. Se houvesse luz, meu mundo vasto, torcido, tornaria cigano a me confundir. Mas há um canto dela que me aconchega. Simples como ela, tristeza dona de mim. Thank you. ti. Desmaiada, fresca, louca e tímida. Noite pra mim. De la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Locución artística: Martín Rodríguez Abaj. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Desde la gente. Pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo de. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Reapertura de hoy con Jorge Cafrune, lo estamos escuchando con las coplas Al payador perseguido. Para recordar que la payada, tanto en Argentina como en Uruguay, como en el sur de Brasil, como en parte de Paraguay y hasta en Chile, aunque allá la llaman paya, bueno, es un arte que es tanto poético como musical, en el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima, cantado y acompañado por una guitarra. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero, igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo, me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Cuando la payada es a dúo, la llamamos contrapunto. Y es una especie de duelo cantado en el que cada payador debe contestar, payando, las preguntas de su oponente. Y una vez que respondió, preguntar a su contrincante. Así, entre preguntas y respuestas, las payadas pueden durar horas, incluso hasta días. El martes próximo, el 23 de julio, está establecido como el Día del Payador. Y esto es en recuerdo de la famosa payada celebrada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza, hablamos del año 1884 en Paysandú, la cual ganó el legendario Gabino Ezeiza con la improvisación de lo que después sería su canción, Saludo a Paysandú. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa' lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Y un dato curioso que apareció investigando sobre la payada, el primer payador que se registra en la historia argentina es un soldado que luchó contra las invasiones inglesas en 1806-1807. Estamos hablando de Simón Méndez y le decían Huaquita. Pero nombrábamos a Gabino Ezeiza. En 1950, con la dirección de Homero Manzi y con Hugo del Carril como protagonista, que no es a quien vamos a escuchar, se filmó El último payador. Presta atención a la letra. ¿Pero cómo se van a ir? Tenemos fiesta esta noche. ¿Sabes quién está cantando a la cancha? El negro Gabino Ezeiza. ¿Gabino Ezeiza? El ratón se come al queso y el gato come al ratón. Y sin hacer discusión, se acerca luego el sabueso, se acerca luego el sabueso y come al gato triunfante. Así hace el mal gobernante que da de comer un hueso. Y luego lo más campante, se traga al pobre votante, se traga al pobre votante que quiso hacerse el travieso. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, Agenda. Y siguiendo con la agenda para las niñeces en el Centro Cultural de la Cooperación, desde el próximo martes y hasta el domingo 28 a las 16 va la obra Música Maestro. Se trata de una propuesta musical inspirada en el arte milenario del teatro negro con títeres, objetos y actores. La obra acerca a las niñeces y a la familia a la variedad de estilos musicales e intérpretes que hubo y hay en el mundo, comenzando desde la prehistoria, pasando por el oriente, la música árabe, el folclore, el tango, la música clásica presentada casi en orden cronológico, el jazz, los estilos modernos que derivan del rock and roll, el pop, el disco, la música electrónica y el hip hop. Un espectáculo de gran impacto visual con efectos especiales de luz robótica y láser. La obra está basada en juegos de gags, desopilantes, coreografías de los personajes, que son actores y títeres, con más de 70 personajes en escena, entre títeres y actores. Música Maestro, recomendado para niños y niñas a partir de los 4 años y para toda la familia. Va desde el martes y hasta el domingo 28 a las 16 con entradas a 6.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Estamos en plenas vacaciones de invierno y tenemos un planazo para vos. Y tiene que ver con la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se está desarrollando hasta el 28 de julio. En el Centro Cultural Kirchner, entrando, entiendo, por Sarmiento 151, y es una excelente excusa para hablar con una de nuestras editoriales favoritas, hablamos de Chirimbote, ¿eh? Además, aprovechando que en la Argentina el tercer domingo de agosto, nos estamos adelantando, de cada año se conmemora el Día de las Infancias. Esta celebración, que antes la conocíamos como el Día del Niño, no, ahora es el Día de las Infancias. Sufrió una modificación este nombre allá por el 2020, cuando la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación impulsó esta nueva denominación con el propósito de dar cuenta de las distintas formas de la niñez y de celebrarla en su diversidad. O sea, feria y adelantándonos al Día del Niño, qué mejor que hablar con la gente de Chirimbote. Estamos en línea con Jessy. ¿Cómo va? Ella es la responsable de prensa, está ahí del otro lado. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Qué linda presentación, che. Gracias. Gracias por tenernos en cuenta también, habiendo tantas editoriales que nos sigan teniendo en cuenta. El año que viene cumplimos 10 años. 10 años. Nosotros somos fans sí. absolutos de Chirimbote. Hemos salido en varias oportunidades por distintas temáticas. Bueno, acá tenemos otra excusa. Y es un lindo momento un poco para hacer un recorrido. En principio, que es lo primero que te queremos preguntar, que nos recuerdes, porque el público sí se renueva, claro está, un poco háblanos de la editorial y después nos metemos en los libros que tenemos para recomendar y en las distintas líneas editoriales que tenemos también para recomendar. Contanos un poco, Chirimbote. Sí, mira, te cuento. La editorial es una editorial cooperativa, elegimos ese formato hace ya 9 años, ya vamos por 9 años y piquito, ya entrando en la década, lo cual nos pone muy felices porque el año que viene seguramente haya muchos festejos. Wow. Son tiempos durísimos, así que está bueno, ¿no? Seguir celebrándonos, no perder la alegría a pesar del contexto, y seguir luchando, obviamente, por todos los derechos que nos están sacando. Y nuestra cooperativa, nuestra editorial nace con esa impronta, ¿no? De pensar en mundos en donde nadie se queda fuera, en donde quepan todes, y por eso somos fanas de la educación sexual integral, estamos ahí, arrancamos queriendo, y lo hemos logrado, ¿no? Queriendo darle esa vuelta a los cuentos clásicos para pibis, donde siempre, bueno, la princesa que se rescata, la que rescata un príncipe, ese beso robado, todas esas historias que son tan, tan lejanas, que bueno, sí, son parte de la cultura popular, pero también hay otras historias de otras personas reales, de carne y hueso, como Frida Kahlo, como Violeta Parra, Gilda, las antiprincesas de Plaza de Mayo, Evita, El Che, Galeano, historias que rescatamos y que son acá de la región, mucho más cercanas, que no sucedieron hace mucho tiempo y que podemos seguir contándoles a las infancias, y también se enganchan, ¿no?, las adolescencias, las adulteces, porque es un placer leerlo, no es que sea parte de Chirimbote, pero sí es un placer seguir compartiendo estas historias que están ahí bien cerquita y que sucedieron hace poco, y que bueno, esto, ¿no?, le dan vuelta a esas historias que ya nos contaron y que quedan viejas. Claro, le abrimos la puerta a otras historias, a historias más cercanas, más reales, esas que tenemos más a manos. Esto que estás hablando, estos personajes que estás mencionando, son de la colección Antiprincesas y Antihéroes, que es una de las líneas que tiene Chirimbote. Tiene otra línea también que se llama Infancias Libres. Quiero que me cuentes algunos de esos títulos y que recorramos un poco para todos nuestros oyentes, incentivarlos a que descubran esta colección. Sí, bueno, todos nuestros libros, ¿no?, más allá de las antiprincesas y los antihéroes, como decíamos, justamente quieren que todas las infancias sean libres, sean felices y tengan muchos derechos. Y además de estos libros, como decías, Mariana, tenemos otros, por ejemplo, pienso en alguno de los últimos, Ramona la Patona, que es de Barbie Rocco, una escritora, activista trans, actriz, tiene un montón de libros, donde, por ejemplo, podemos pensar qué pasa con esta protagonista que es Ramona, que nace con los pies muy grandes y que no entra en un mundo en donde los pies tienen otros tamaños, ¿no? Y es un poco una manera de abrirnos la puerta para laburar prejuicios, con aparte unas ilustraciones hermosas de Cartoon Marica, así que la verdad que es un lujazo ese libro, pero también hay otros que hablan o acompañan a las infancias cuando se empiezan a justamente a preguntar sobre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con lo que les va pasando, con estos cambios, y es uno de esos libros que yo pregunto, y lo que hace es dar respuestas y acompañar al piberío, pero también, ¿no?, acompañar a las personas adultas que están ahí junto a ellas. Así que esos son algunos nada más. Les invitamos, por supuesto, si quieren chusmear muchos más, pueden meterse en nuestro Instagram, que es Chirimbote, y ahí en la biografía hay un link, y en ese link se despliega un menú maravilloso en donde está nuestra tienda, donde está el catálogo, donde tienen hasta el WhatsApp para poder escribirnos en caso de tener alguna consulta. Y podés comprar online, por supuesto. Está la tienda. Por supuesto, está la tienda virtual, pero también, y en este contexto inflacionario, donde también nos aumenta muchísimo el papel y eso encarece, ¿no?, cada uno de nuestros libritos, también pueden acceder a descargas gratuitas, porque creemos que la literatura es un derecho, por supuesto, y bueno, en marzo de este año lo que hicimos es liberar un montón de libros que también, ¿no?, están enmarcados en Infancias Libres, que levantan la bandera de la educación sexual integral, y están ahí también en este link que te estaba diciendo, en donde pueden acceder a muchísimos libros para que nadie se quede afuera, ¿no? Claro, y gratuitos. Teniendo en cuenta también, sí, gratuitos, y teniendo en cuenta también que con ese contexto que nadie desconoce, también hacemos lo posible para mantener un precio que sea accesible para todos. Estamos hablando con Jessy, responsable de prensa de la editorial Chirimbotti, que es una editorial independiente que promueve nuevas miradas, ¿no?, nuevos enfoques de la vida y del mundo, porque ellos están convencidos de que la industria cultural dominante, ¿no?, no comprende mucho las inquietudes de toda una nueva generación, sí, de chicas y de chicos, y ellos están en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se está desarrollando hasta el 28 de julio en el Centro Cultural, sí, Kirchner, en el CCK. Contanos dónde están, contanos cómo les está yendo. Ahí estamos, ¿no? Estamos en la feria, para traer un poco la Feria del Libro, que se hizo desde abril a mayo. Bueno, obviamente las ventas cayeron, sabemos que en esta feria las ventas van a seguir más o menos en esos números. Estamos en el CCK, como decías, en el stand 46, Infancias Libres, en donde también lo compartimos con Oasis, Cuentos para Niñas y Librería de Mujeres, porque también creemos, ¿no?, que esta es una buena manera de seguir, de laburar, sobre todo, de laburar en conjunto, defendiendo colectivamente la cultura. Así que estamos muy, muy contentes de estar en el CCK, en la feria, en esta nueva edición que termina el 28, así que todavía hay tiempo para que se den una vuelta. Claro, aprovechemos que es un buen plan. Es gratuita la entrada, supongo, sí, ¿no? Sí, eso es súper importante, es gratuita. Así que si andan dando una vueltita por ahí, por el centro de la ciudad, se pueden acercar al CCK, que es un espacio muy, muy lindo. Así que hay un montón de ofertas. Además, en el stand también se pueden enterar de las actividades que se van haciendo a diario, muchas de ellas impulsadas por Librería de Mujeres y por Oasis, están buenísimas, hay talleres, hay charlas, así que la verdad es que sería una pena que se lo pierdan. Lo mismo pienso, entonces. Todos nuestros oyentes, nuestras oyentas, están invitadísimos entonces a darse una vueltita por la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK hasta el 28 de julio. Y con quien estuvimos, sí, conversando y estuvimos charlando de todas las posibilidades que ofrece la editorial Chirimbotti, que reiteramos entonces el Instagram, Jessy. @Chirimbotti, nos encuentran así en las redes sociales. Perfecto, ahí tenés todo el catálogo completo, hay algunos títulos para poder descargarlos gratuitamente en formato PDF, si no entras en la tienda y también puedes adquirirlo. Muchas gracias, como siempre, por abrirnos esta hermosa ventana y contarle a todos nuestros oyentes, docentes y demás, que están estos libros a disposición, muy interesantes, e invitamos a todos a conocerlos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y también, ¿no?, infancias, adolescencias, juventudes y adulteces hay para toda la familia, para toda la gente que tenga ganas de justamente renovar sus libros. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos. Que tengas muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Hablábamos con Jessy, responsable de prensa de Chirimbotti, que es un colectivo autogestivo que promueve prácticas de comercialización justas y respetuosas también en cuanto a sus libros, y de a poquito van consolidando una red internacional de grupos editores independientes, familiares. Hacen mucho hincapié en el vínculo con docentes, con instituciones educativas, con organizaciones sociales, con medios comunitarios, como una única forma de expandir obras e ideas contraculturales. Conocelos más ingresando en sus redes, @Chirimbotti. Queen. cuide y te sostenga. Serás una buena esposa por siempre feliz. Me compraron maquillajes y una casa de muñecas. Me leyeron Blancanieves antes de dormir. Pero yo me preguntaba por qué el príncipe la besa. Yo no muerdo esa manzana, yo quiero elegir. No, no, no, no quiero ser esa princesa que hay que rescatar. Quiero escribir mi propio cuento y ser yo la que salve a los demás. Quiero ser modelo a seguir, no en revistas ni en pasarelas. Nuevos mundos voy a descubrir, el pensamiento libera. Voy a ser una heroína, mi poder son mis ideas. El futuro está en mis manos, lo puedo cambiar. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Último bloque del programa de hoy. Se cumplen 100 años de la llamada masacre de Napalpí, una masacre muy poco conocida ocurrida en Chaco, cuando la policía provincial y lo que en realidad eran grupos paramilitares de los estancieros de aquella región mataron a cientos de personas de los pueblos originarios Cuom y Mocoví. Pero antes de ir a esa trágica efeméride, vamos a uno de los momentos centrales en Desde la Gente. Nos referimos a los informes que Silvia Porritelli produce todas las semanas desde hace 15 años, con la historia, con el presente y el futuro de alguna de las miles de cooperativas en nuestro país, aunque hoy en realidad no se trata de una cooperativa, sino de una federación de cooperativas. Estamos hablando de la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La Comarca Andina, ubicada en el noroeste cordillerano, comprende desde el Bolsón, en la provincia de Río Negro, hasta la localidad chubutense de Cholila. Esta zona geográfica se caracteriza por tener bellos paisajes patagónicos y también por contar con numerosos entramados solidarios y cooperativos de larga data que en los últimos años tuvieron un crecimiento importante a partir de la promoción y la visibilización regional que le dio la ExpoCop. Un gran evento de la economía social organizado por el municipio de El Hoyo desde el año 2022. En esta muestra, que ya tuvo 2 ediciones y contó con la participación de entidades de la región, académicos y referentes de otras organizaciones, se realizaron debates, mesas de negocios, capacitaciones, intercambio de experiencias y charlas a cargo de diversos dirigentes de la economía social y solidaria del país. Y fue justamente este espacio el que llevó a la conformación de la Federación de Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina, FESCA. Así lo recuerda Shirley Morán, de la Cooperativa de Trabajo Maguida, entidad asociada a FESCA. La idea de la federación surgió a partir de los encuentros que se empezaron a realizar en el 2021, era 2022, a partir de la creación del área de economía social en la Municipalidad del Hoyo, se empieza a organizar lo que es la ExpoCop y las cooperativas nos empezamos a encontrar, a conocernos, a saber quiénes éramos, qué hacíamos, porque habían muchas cooperativas acá en la comarca, pero no nos conocíamos entre nosotras. Y a partir de esos encuentros empezamos a identificar necesidades, problemáticas, o sea, todas teníamos como los mismos problemas, las mismas dificultades. Entonces, a partir de ahí surge como la necesidad urgente de crear una federación que pueda, de alguna manera, satisfacer las necesidades que surge a partir de ahí, de los encuentros para la ExpoCop. Cooperativas de la comarca, no solamente del Hoyo, hubo otros intentos, pero era la primera vez que se daban como las condiciones para que se pueda conformar. Y después en el 2023 ya empezamos con el tema de los papeles. Si bien son 16 cooperativas fundadoras, también hay cooperadoras, para poder agilizar el tema de los trámites, se decide que solamente sean 7 las que conformen la fundación, en términos legales, digamos, los papeles. El primer paso para llegar a la conformación de FESCA, entidad cooperativa de segundo grado, fue la creación de la Asociación Civil de la Economía Social y Solidaria de la Comanda Andina, con la participación de 19 organizaciones fundadoras, 17 cooperativas y 2 cooperadoras escolares. Luego, el colectivo decidió que integrarse en una federación era la mejor manera de representar, defender y promover los intereses de las cooperativas asociadas, como señala Cecilia Ruiz, directora técnica de FESCA. Esto viene hace tiempo en la zona de armar una federación regional con múltiples cooperativas de diferentes rubros. Acá hay muchas de servicios, hay muchísimas más de trabajo, de provisión también de servicios, como ahí está Paralelo 42. Entonces, la idea venía de proyectos que habían armado. Ahora, cuando se empieza a hacer la ExpoCop, tenemos a un mentor dentro de este, Paul Wisman, que era el intendente, es como el que habilita, ¿no?, toda esta grupalidad. Pero nuestro mentor como académico es Jorge Braulat, que él nos sugiere que armemos, dice, federaciones de cooperativas de trabajo. Hay un montón, en la Argentina está FECOTRA, nos menciona. ¿Por qué no se hace una federación regional, pero no solo incluyendo a cooperativas, sino también a las organizaciones de la economía social? Y resulta ser que la mejor personería jurídica que concentraba este grupo de organizaciones era la Federación de Cooperativas Inicial, que tiene un artículo, el artículo 9, en su estatuto, que puede incluir a otras organizaciones con personería jurídica diferente. FESCA está constituida actualmente por 15 cooperativas y 2 cooperadoras escolares de la comarca andina, y el estatuto de la federación, como recién comentó Cecilia Ruiz, permite la posibilidad de integrar diversas formas de organización de la economía social y solidaria, como asociaciones civiles, clubes, cooperadoras y bibliotecas populares. Ahora, Jessica Castillo, presidenta de la cooperativa de trabajo Pilmaiken y presidenta de FESCA, explica la importancia de formar parte de una entidad de segundo grado. Como cooperativistas, nosotros entendemos, porque lo vivimos en carne propia, las dificultades que tiene el sector. También por vivir en el lugar donde vivimos, que estamos alejados de todo y que cuesta mucho más acceder a información o a diferentes referentes. Entonces, para nosotros es fundamental poder brindarles apoyo, capacitaciones, poderles acompañar en los diferentes procesos que van sucediendo dentro de las organizaciones, trámites administrativos desde la conformación, como un grupo precooperativo cuando empieza ya a querer formalizarse, o las cooperadoras también, cuando deciden formalizar ese trabajo que vienen haciendo las familias. Para nosotros eso es lo fundamental, porque tenemos la mirada puesta realmente en las personas, porque entendemos, venimos desde ahí, entendiendo estas dificultades, y por eso para nosotros es importante darles este acompañamiento, que sientan que no están solos. Uno de los principales objetivos de FESCA es acompañar y potenciar el desarrollo de las cooperativas y proporcionar una personería jurídica más fuerte a nivel político, más que nada teniendo en cuenta la retirada del Estado Nacional y de otros estamentos y organismos como promotores del sector. Según las y los integrantes de FESCA, mientras otros gobiernos nacionales impulsaban políticas públicas para fomentar y favorecer a la economía social y solidaria, el actual gobierno se ciñe solo a su rol de fiscalizador. La federación, en tanto entidad del movimiento cooperativo, nos planteamos como una complementación con el Estado, ¿no? Como tiene que ser una figura que Estado, digo, gobiernos locales, gobierno nacional, provincial, nos regimos desde ese fin. Cecilia Ruiz, directora técnica de la Federación de Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina, FESCA. Nosotros ahora, con este avasallamiento del Estado Nacional hacia las cooperativas y a la estigmatización del cooperativismo, es donde reforzamos una federación que se creó en diciembre, 3 días antes de que asuma el nuevo gobierno, nos dieron la matrícula. Entonces tuvimos que rápidamente estos servicios que dice Jessy de acompañamiento, reforzarlo con qué articulaciones. Las articulaciones que se llevan adelante son con el ámbito académico, universidades públicas, con los municipios, estamos acercándonos al municipio del Bolsón, está costando más, acá hubo también cambios de gobiernos en los municipios, de los gobiernos locales, entonces también el área que estaba, por ejemplo, en la Municipalidad del Hoyo de Economía Social, no está más. Entonces, bueno, está costando un poco más porque ya viene como una bajada también de gobierno nacional de no colaboración. Entonces, bueno, las redes que se están armando son redes más próximas de sostenimiento y después las redes que han quedado de acompañamiento del sector, como también la Confederación, Cooperar, con FECOTRA tenemos una buena articulación desde el inicio, armamos esas redes para sostenernos en estos momentos que particularmente son difíciles. Es en este marco que, además de las diferentes capacitaciones y trabajos de acompañamiento, FESCA se centra en la asesoría y la asistencia técnica administrativo contable para lograr la regularización de las empresas de gestión cooperativa conforme a las recientes resoluciones del INAES. En el siguiente audio, la directora técnica Cecilia Ruiz comenta algunos de los proyectos que se propone poner en marcha FESCA a partir del trabajo que desarrollan las cooperativas Pilmaiquén y Mahuida junto a otras organizaciones. Hay proyectos ahora en particular con las cooperativas de ellas dos y una cooperativa más, que es la cooperativa de cuidados que se llama El Salto, de cuidados de infancias, y la idea es armar un proyecto integrador que estamos presentando a través de la Fundación Alinaes con lo que tenga que ver con soberanía alimentaria, o sea que Sirley, la cooperativa de Sirley, ellos producen dulces, jugos y helados, y hacer como es el circuito, ellos, la Fundación, tienen unas líneas que son soberanía alimentaria y cuidado del agua, así que bueno, hacer eso con desde la escuela que tiene la cooperativa de cuidados. Ese es como el proyecto que está llevando adelante ahora más grande FESCA, tratando de impulsarlo, y después hay proyectos, como te decía, de capacitaciones que está impulsando la provincia para aportar a talleristas para capacitarse. Entonces también desde ahí poder capacitar a las cooperativas de la zona o a grupos también asociativos, digamos, como teniendo una mirada más amplia. En el cierre del informe, Jessica Castillo y Shirley Morán comentan qué significa para ellas trabajar de manera cooperativa en una comunidad como la que reúne la Comarca Andina. Entrás en ese mundo con tanta información que te sentís tan, tan perdido, tan perdida y tan sola, que cuando entendés esto de que somos muchos los que estamos en el mismo y de que nos apoyamos realmente en los principios cooperativos, que uno de ellos es la ayuda mutua, se te hace más fácil. Así que para nosotros la verdad que como cooperativa es fundamental pertenecer al grupo, aparte de que es un grupo hermoso de trabajo en el que se puede pensar y nos sostenemos, que eso es muy importante en estos tiempos. Yo soy de Ñorquincó, cerca de acá de la comarca. Y la comarca tiene esto de que, o sea, el territorio socialmente construido siempre se vio como todas las localidades. Y esto se notó mucho más en pandemia. Bueno, yo caí acá después de la pandemia y la verdad que es un lugar como muy acogedor, no sé, es re linda la comarca. Yo tampoco era del palo cooperativo y caí acá y la verdad que para mí encontré en la cooperativa el trabajo de mi vida. Yo soy re feliz yendo a la cooperativa. y que hayan tantas cooperativas y que todos trabajen de esta manera, ¿no? con los valores de ayudarnos, de ver cómo le va el otro y poder trabajar en conjunto. Y esto se ve acá en la comarca, yo no lo he visto en otros lugares. Tiene una particularidad la población de acá, y que no es El Hoyo, El Bolsón, Lago Puelo, es la comarca. Para conocer más sobre la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina, FESCA, no hay más que buscarla en Instagram como Federación-FESCA. FESCA va con doble S. Además de ver las actividades y las novedades de la entidad, en el Instagram de FESCA hay mucha información sobre los preparativos de la tercera edición de la Expo COP que se va a realizar en la localidad chubutense del Hoyo en el mes de noviembre. La Expo COP tiene como objetivo fomentar la economía circular, fortalecer la identidad y conectar a las cooperativas con experiencias locales y de otras zonas del país. Desde la gente, la gente. Agenda. Siguiendo con la agenda para los más peques, en el espacio experimental Leónidas Barletta los domingos se presenta Lo que esconden los libros. La obra es para toda la familia a partir de los 3 años. Inspirada en el libro de Jorge Amado, El gato manchado y la golondrina Siná, Amatino invita a Silencio a recuperar el placer de la lectura a través de un libro que cuenta la historia de un amor a primera vista imposible, pero que venciendo los prejuicios termina triunfando, apostando a la tolerancia, la diversidad y, por supuesto, al amor. La dramaturgia pertenece a Ariel Varela y los intérpretes titiriteros son Daniela Calvi y Ariel Varela. Lo que esconden los libros va los domingos, 16 horas, con entradas a 7.000 pesos, en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta en Roque Sáenz Peña 943, a metros del obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, la gente. Memoria. Si decimos solo el año, puede quedar perdido en el tiempo, medio borroso en nuestra idea de esa época. Corre el año 1882. En marzo de ese año, por ejemplo, se lleva a cabo la Exposición Continental de Buenos Aires, que es un evento armado para mostrar los avances de la llamada generación del 80, ícono del proyecto liberal en marcha. En abril de 1882 se llevó adelante en Buenos Aires el Congreso Pedagógico Internacional, en el que un fuerte debate social puso a nuestro país entre los pioneros de la educación pública. En 1882 ya hacía 12 años que se imprimía el diario La Nación, y en ese mismo año comienza a publicarse el diario Los Andes. Es en ese 1882 cuando el Estado Nacional, presidido por Julio Argentino Roca, inició lo que dio en llamar las reducciones indígenas. Las tierras donde habitaban las comunidades fueron vendidas a colonos europeos, quienes las destinaron a distintas producciones agrícolas. Y de esta manera, el territorio que hoy conocemos como Chaco se convirtió en la productora nacional de algodón. Desde 1870, cuando empieza el proceso, ¿no?, de genocidio, y principalmente en el sur, un poco mucha diferencia no tiene. Algunos aspectos son de que en el sur era exterminio total, y acá teóricamente lo que no se podía exterminar había que reducirlo, de ahí nacen las reducciones, ¿no? De Chaco, de Formosa, y como eran numerosos los pueblos indígenas y se estaba en ese tiempo también, en 1870 se sanciona la ley de inmigración, donde los primeros colonos empiezan a ocupar el territorio. Entonces el Estado dice, no exterminemos a todos los indígenas, sino que algunos queden con vida y que sirvan de obra para trabajar, en el caso de los ingenios, la forestal. En 1924, es decir, 42 años después de aquel 1882, el estanciero, algodonero y político radical Fernando Centeno era nombrado por el presidente Marcelo T. de Alvear como gobernador del territorio nacional del Chaco. Una de las primeras medidas tomadas por Centeno fue que los indígenas debían entregar el 15% de su producción de algodón. Además, le prohibió a la comunidad de Napalpí, formada en su mayoría por nativos Cuom y Mocoví, emigrar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy para no perder la mano de obra barata en esa zona. Las condiciones de trabajo y alimentación de estas comunidades eran deplorables y no recibían pago alguno por su trabajo. Por esta razón, un millar de habitantes de las comunidades se refugiaron en montañas cercanas como una forma de huelga ante la falta de mejores condiciones de vida y exigían ser respetados por las autoridades. El 19 de julio de 1924, un avión biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco 2, sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos. En el momento que los indígenas salieron a recogerlos, poco más de 130 policías y terratenientes dispararon y golpearon con machetes a familias enteras por oponerse a su trabajo en las plantaciones de algodón a cambio de ropa y vales que no podían convertirse en dinero. Y tenemos testimonios orales donde dicen la gente que tenía hambre se iba directamente y se juntaba con lo que estaban haciendo este movimiento, ¿no?, de reclamo. Pero interesante la palabra que dicen algunos viejos, es la gente que tenía hambre. Entonces había hambre en la gente, había hambre en la comunidad, y en tal lugar había un grupo que se estaba reuniendo, entonces se iban a ver qué pasaba. Y bueno, tuvo otra idea que el gobierno de la época, que era Territorios Nacionales, el gobernador Centeno, con esta lógica, ¿no?, de indígena que no quiere trabajar, no tiene por qué vivir, ¿no? La masacre duró unos 45 minutos, pero las secuelas en los sobrevivientes duraron toda su vida. Se estima que entre los uniformados y los terratenientes asesinaron entre 400 y 600 personas. A los hombres se los mutiló o se los decapitó para colgar luego sus cuerpos, mientras que las mujeres fueron violadas sexualmente y luego asesinadas. A quienes lograron huir, los persiguieron por los cerros, ya que no querían que queden testigos. Se estima que sobrevivieron unos 40 niños y niñas y 15 adultos. Había una época de que era medio prohibido de hablar de la masacre. Por eso que nuestros viejos, cuando empiezan a relatar, algunos no quieren ni hablar. Así, aunque sea entre nosotros, así, nosotros nos acordamos de Napalpí. Hubo una época cuando recién empezábamos a agarrar lo que era el tema de Napalpí. Lloramos todos juntos, lloramos. Los mocovíes, por ejemplo, son los que más masacrados, según decían, que ellos fueron los que más murieron en esa masacre. Quizás te estés preguntando qué hicieron los diarios y las revistas de la época con esta noticia. Bueno, se aliaron con el Estado para difundir que era un simple combate armado entre las comunidades indígenas y la policía. Por ejemplo, el periódico La Voz de Chaco publicó el 21 de julio de 1924 que, y va un entrecomillado, la tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena. En el campamento de Aguará libróse un reñido combate entre indios mocovíes y tobas. La indiada se ha dispersado completamente después de dejar sobre el terreno unos 50 muertos. Cierro comillas. Nosotros por ahí decía nuestros abuelos, yo tenía una abuelita que se ha salvado de esa masacre. Dice, ella me comentaba de que se tuvieron que poner una rama, enterrarse medio cuerpo para que ese ejército que le venía matando a los demás, ellos no le vieran en un campo libre donde no había nada. Se tuvieron que tapar las cabezas, medio cuerpo tenían que tener enterrado y medio cuerpo arriba para poder respirar. Eran los relatos de esa época, de esa abuelita, la cual yo alcancé, de que ella relataba, y es un dolor. Ella se largaba a llorar, se largaba, por ahí nos comentaba porque perdió unos hermanos, unos tíos. El silencio sobre la matanza, por afuera de la comunidad, duró décadas hasta que en 2008, Melitona Enrique relató su testimonio. A pesar de sus 107 años, en su memoria están grabadas imágenes a fuego y sangre del trágico evento. Mencionó que se ocultó en los montes cercanos y permaneció varios días sin consumir alimento o bebida. En cambio, declaró que los cuervos estuvieron una semana sin volar porque seguían comiendo los cadáveres. Y cuentan los relatos que estas son las fosas en que ellos mismos se encargaron de tirar los cuerpos. Fueron tirados aquí en este lugar por los mismos que lo mataron. Fueron tirados en este lugar niños, mujeres y ancianos. Aparte de masacrarlos, a los caciques eran tomados como un trofeo, eran tomados como trofeos los parte de sus órganos por los policías que habían venido a este lugar. Recién en el año 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investigó la masacre como crimen de lesa humanidad. Y en septiembre de 2021, hace nada, se habilitó un juicio para investigar lo sucedido y buscar una reparación histórica para las comunidades Qom y Mocoví. Finalmente, el 19 de mayo de 2022, se dictó sentencia donde se señaló que la masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado. Además, se exhortó al gobierno argentino a desarrollar una serie de medidas para apoyarlos en servicios básicos como salud, educación y preservación de su cultura. En realidad, la persecución sigue siempre, hasta hoy en día. Si no nos masacran a tiros, nos masacran con la discriminación. Al no responder el Estado, está masacrando fundamentalmente los derechos de como persona y como pueblo. Se acaban de cumplir 100 años de una de las masacres más silenciadas de la historia argentina, sociedad que buena parte del imaginario colectivo sostiene que es una sociedad que no discrimina. Y es necesario hacer justicia por la memoria y por la lucha de los viejos que dieron su vida defendiendo un ideal. No sé si vamos a estar de acuerdo en la forma que lo plantearon, pero sí podemos decir que murieron de pie y nunca se rindieron, nunca se doblaron su rodilla ante el Estado. Entonces, una forma de hacer justicia es principalmente reivindicar a los que cayeron en Napalpí y que los jóvenes, la nueva generación, empiece a conocer ese hecho y reivindicar la memoria de ello. Eso es un principio de justicia. Mientras no se reivindique la memoria de los que cayeron en Napalpí, no. Pero tiene que ver también por una cuestión identitaria, vuelvo a esto, de saber quiénes somos, de dónde venimos, y aunque en ese trayecto se sufrió estas cosas amargas, tristes, dolorosas, pero es parte de la historia del hombre, incluso parte de la historia de la humanidad. El tema es que un grupo minúsculo a veces se ensañó con un grupo mayoritario, impuso su idea, y volvemos a lo que dije recién, colonia o origen, ¿colonia de quiénes? Los testimonios que escuchamos a lo largo de este recordatorio son de Olegario López, Omar Notagay, Eduardo Ramírez, Viviana Notagay, Juliana Lucero y ese enorme luchador llamado Juan Chico, a quien la pandemia de COVID se llevó. Todas las voces fueron extraídas de ese documental indispensable que puede encontrarse en YouTube y que se llama Napalpí, Relatos de una Masacre. Y bueno, y nosotros nos vamos y lo hacemos con el tema que se llama precisamente Napalpí, de Lucas Segovia. No se me ocurre otra manera de cerrar con Memoria, Verdad y Justicia desde siempre y por siempre. Sí, claro que sí. Me parece perfecto ese cierre. Nosotros nos encontramos entonces la semana que viene. Nos estamos escuchando la semana que viene, sí, sí. Chau, chau. Hasta la próxima. ¿Dónde está esa que huía camino del bosque umbrío? Seguro que las espinas fueron hiriendo su cuerpo. Se les fue perdiendo el rastro al gendarme de Centeno. Y trepada en la memoria, atravesó todo el tiempo. Mi nombre lo sabe el viento, mi nombre se queda aquí. Soy Melitona Enrique, sobreviviente de Napalpí. Cuando llegaron los hombres, los niños sin resistir, cayeron como las flores, todos heridos por su fusil. El monte me brindó abrigo y aprendí a sobrevivir. La sangre afuera corría y la memoria estaba aquí. Después vinieron los hijos, el amor llegó hasta mí. Pero me nublan los ojos la vieja huella de Napalpí. Napalpí, más de 100 años en mi piel y no me fui. ¿Qué voy a hacer con tanta ausencia y seguir con el recuerdo que una vez estuvo aquí? Napalpí, aquí me quedo porque aquí sobreviví y esperaré por mucho tiempo justo aquí un pedacito de justicia para mí.